En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 25 de abril, 1875. Y la radio nos confunde a todos. Un día como hoy, nació Guglielmo Marconi, físico que inventó la transmisión telegráfica sin cables por ondas de radio. Así es, marcó el origen de este maravilloso aparato mágico. ...25 de abril... ...1953. Un día como hoy, los científicos James Watson y Francis Crick anunciaron el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. ¿Se acuerda eso que aprendimos en la escuela? La estructura en doble hélice. 25 de abril... 1981. Un día como hoy, Box Day presenta en el estadio Obras Adiós Box Day. Anunciado como la despedida oficial del grupo. Pero Box Day siguió grabando, y en el 2005 con su propio sello, La Rompe Records, produjo el álbum El Camino. Y un día como hoy, Julio Verne dio un paseo por la playa, levantó un caracol y escuchó el mar. Enseguida se le ocurrió escribir sobre un aparato como la radio, pero desechó la idea porque le pareció fácil. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.